La Cucharilla, una hora para tomar con el café. Es que ya hace tiempo que no veo películas, no tengo ya, tiempo. Ya, sí, te lo voy a decir, tío. Digo, y los cortes de audio, vaya. Pero también bueno. Puedes buscar, ¿eh? Sí, cierto, es verdad. Ah, vale, vale. El próximo día traeré. ¿Te viene bien que te traigan un USB y todo eso? Sí, sin problema. Ok, pues perfecto. Bueno, ya estáis escuchando otro lunes más. Ya estamos aquí otra vez para dar un poco más de alegría a vuestras penosas vidas. Joder, tú también. Qué manera de animar un lunes ya por la mañana. Sí, bueno, es lo que tiene. Bueno, pues tenéis el número de teléfono por el que podéis participar, 96-363-3702. También queremos, un... Sí, queremos que contribuyáis a que sigamos con esa cuenta vacía de Gmail. Sí, sí. Así que... Nos dan premios. Si damos la dirección es para que no mandéis, para que tengáis cuidado, para que no se os vaya la mano. Claro. Si vais a enviar un mail y os equivocáis, enviáis a la nuestra. O sea que no enviéis a lacucharillaradio@gmail, porque si no romperéis la tradición... Exacto. De dejarla vacía. Y si no queréis, pues también os pasáis por el blog, lacucharilla.blogspot.com. Y ole, santa mi arma, y ole. El otro día encontré un gitano y me dice, ¿tú sabes cuál es el...? Es que esto a las 7 de la mañana desayunando, ya sabes, volviendo de la playa. Sí. Y me dice, ¿tú sabes cuál es la talla de ropa más gitana, más flamenca? Y digo, no, y dice, L. Y yo, venga, madre te mía. Pago el café, ¿sabes? Madre mía, en fin. Un chiste dedicado para nuestro querido oyente número uno, Javi, sí, el gallego, que quede claro, porque exacto. Luego dice, no, es que no me nombréis ya, a la audiencia no la cuidáis. Sí. Tenemos varios lobbies dentro de los escuchadores de la cucharilla, que están los diferidos, están sí. los internacionales, ¿no? Los que nos escuchan por internet. Exacto, los de México. Los de México y tal, un saludo a México y Sudamérica y tal. Y bueno, y los diferidos también, que nos escuchan... Ya después, en horas más tardías. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, que nos escuchan como si fuera ahora, pero sin por motivos laborales no pueden escucharnos ahora. Así que bueno, es exactamente lo mismo, pero en diferentes horarios. Oye, la semana pasada hablamos de lo de Locuendo. Pues... creo recordar que no. Vale, no. Pues hablemos de Locuendo. Ok. Bueno, todo el mundo habrá visto el vídeo del niñato del metro de Valencia. Sí, por cierto, el sábado pasado fue, este sábado día 14, fue la quedada. Sí, ya quedada para... Y no hay noticias, no hay nada. Hay varios rumores y tal, parece que no apareció, parece que le pegaron a sus amigos, nadie sabe la verdad, pero bueno, ahí rulando por sí, ahí. Sí, tendríamos que haber ido. Y ahora se rumorea que hay otra quedada. ¿Ah, sí? Sí, aprovechando la Campus Party, no sé qué. Ah, vaya. Quieren hacerlo con carteles, claro, apuntándose como si fuera la Volta a Peu, igual, apuntándose quién va a ir y tal. Están haciendo botellones anti-niñato también por ahí. Madre mía. Así que es movimiento nuevo, ¿no? Bueno, pues todos veríais el vídeo aquel trucado, que salía la foto del nano y una voz de fondo que era Chuck Norris, ¿no? Se suponía que era Chuck Norris y de sí, niñato de Valencia, te voy a dar una patada voladora. Bueno, pues para conseguir hacer esos doblajes maravillosos, entráis en la página locuendo.com y Locuendo se escribe con Q, U, como... ¿eh? Como, claro, ¿eh? Claro. Queda claro, ¿no? Sí. Locuendo, o sea, tal cual suena, pero con Q y la U. Muy bien. Y ahí tenéis un campo de texto, escribís el texto que queráis que se locute y os lo bajáis en MP3 o un WAV. Claro. Y lo podéis utilizar para vuestros vídeos cachondos. Realmente, este programa no... O sea, quiero decir, este programa era un programa serio. Sí. Era un programa serio que se pretendía utilizar para pues reuniones de empresa o cosas así. Sí. Y gracias a lo del niñato de Valencia y otros vídeos que hay por ahí, pues se ha conseguido desarrollar únicamente como aparato de coñas. Sí. Por así decirlo. La verdad es que para sí. Hacer bromas. Oye, pero no nos queda tan mal, yo qué sé. No, sí, pero gracias. Es que es muy original porque no, la computadora habla de una manera muy seria y tal, ¿no? Entonces sí. Le pongas lo que le pongas, pues lo dice de una manera que hace mucha gracia, la verdad. Claro. Bueno, y pero pues ahora ha surgido por esto más que nada. ¿Sabes? Ahora lo han mejorado, incluso puedes poner risas, besos sí. Y tal. Simplemente lo pones en inglés y tal, pero es que queda muy, muy, muy real. Muy real, muy real. Asusta. La verdad es que sí. Y tenéis varias voces, mujer y dos de hombre, creo. Y bueno, y en todos los idiomas, en todos los idiomas, sí, es increíble. En todos los idiomas, hasta en chino, chino tradicional, chino normal, no sé, increíble. Dialectos incluso. Bueno, y ahora yendo al mundo de la cultura, el viernes fui a la inauguración de una exposición en el barrio de La Coma, para que os paséis todos por allí. Y es una exposición, bueno, está en el Colegio Mayor de La Coma, que nada más llegas, tiras para arriba y te lo encuentras. Que no, si vas corriendo, llegas. Sí. Bueno, Raquel Villar es la que ha tomado la iniciativa, es una estudiante de Bellas Artes. Un saludo por si nos está escuchando. Saludo. Y nada, pues la idea es súper original, porque para evitar todos los prejuicios que existen acerca de este barrio y tal, la marginación y la exclusión social, pues se le ocurrió dar 17 cámaras desechables a vecinos del barrio para que hiciesen fotos sobre el barrio. De hecho, la exposición se llama Vistazos sobre La Coma. Sí, Vistazos de La Coma. Uh-huh. Y bueno, pues entre una selección a través de talleres de discusión, debates y tal, con tratando los temas sobre los que querían debatir, ¿no?, y expresar en sus fotografías, pues los han colgado allí en el Colegio Mayor. No sé hasta qué día está, no me acuerdo muy bien, pero hoy merece la pena, está muy muy chulo, porque ves cómo intentan luchar por sus derechos y por hacerse notar y evitar la imagen que se da desde fuera del propio barrio, y una buena iniciativa. Muy bien. Sí, invitados quedáis todos. ¿Conocí al alcalde de Paterna? ¿Ah, sí? Sí, una bellísima persona. ¿Sí? Sí. Vaya. A ver, no hay personas malas, yo creo que las personas nacen buenas, sí, ¿no? Bueno, hay varias vertientes filosóficas sobre eso. Bueno, cada uno tenemos la nuestra. Sí. Yo creo que las personas nacen buenas y hay otras que no nacen directamente. Sí, bueno. Y nada. La de Hitler es una muy buena. Sí, no, porque se le fue la pista. Que no nació. Sí, sí, nació y existió. Nació, eso no, nació, no lo podemos negar. Para que se le torció, ¿no?, el sí, carácter, ¿no? Sí. Bebió leche agria de nano, claro, y claro, pasa lo que pasa. En fin. Y luego una cosa curiosa que nuestros amigos frikis seguramente conocerán, que son los Gold Farmers. Sí, he oído algo yo también. Sí, no sé si lo hemos hablado alguna vez. No, creo sí, que no. Lo que, pues, bueno, ahora, en vez de tener talleres de costura ilegales, los chinos ahora lo que hacen es, bueno, que tampoco es ilegal del todo, ¿no? Es montar un piso lleno de ordenadores y se ponen a jugar a saco para conseguir objetos mágicos y de estos cotizados. Para venderlos, incluso, sí, que la gente paga. No, los venden por eBay. O sea, exclusivamente se dedican a eso, entonces. No, y la gente paga cantidades considerables, ¿eh? Sí, de sí, sí, sí. Por objetos la espada, por virtuales. Sí, sí, por la espada engarzada de más sí, sí. 20 a todas las habilidades, ¿eh? Que después se meten ahí y triunfan y tal. Bueno, claro, en fin, ya no, sabéis. No pierden el tiempo en buscar las cosas, ya. Es increíble. Lo único es que los chinos pues están haciendo una carrera, digamos, comercial considerable, parecida incluso a la americana. O sea, la escalada, digamos, económica y tal. Mm. Que es que están aprovechando todas las oportunidades que se les presentan. Oye, no son tontos. Es increíble. Y también escuché anoche una noticia sobre los chinos y sus inventos. un chino ha inventado una alfombra para la gente musulmana que es inmigrante, que vive en otros países. Sí, sí. Y no puede localizar la Meca, la Meca, por cuestiones de niebla o por cuestiones de lleva terreno brújula. Y tal. Lleva pues brújula. Es una alfombra, digamos, mágica, que lleva una brújula dentro y lleva una tira azul. Ajá. Que cuando la enfocas bien hacia la Meca se enciende la lucecita, se ilumina. No podían poner una, ¿y entonces? Una brújula normal y correr. No, es que si no quedaba la alfombra mágica. Claro, ¿sabes? Claro. Y los luego te subes encima de ella y vuelas, ¿no? Claro. Ah, hombre, por favor. Entonces, pues eso, nada, muy bien. Y dice que está batiendo récords este producto, porque la gente le viene muy bien. Sí. Y se está haciendo de oro el chino este en cuestión. Claro, yo he visto otro chino que es profesor de artes marciales o no sé qué, salió hace poco. Y el tío pues se iba a los mercados chinos, no sé si era en China o en Japón. Y bueno, pues los mercados de carne y tal, pues que había mogollón de moscas. Y el tío tenía una habilidad pues para cazar 5 o 6 de golpe. Sí, sí. Y el tío inventó una máquina, ahora pleno siglo XXI. Bueno, pleno no, pero... Sí, bueno, siglo XXI. Y siglo XXI. 21 homenaje a Lelutier. Ha inventado una máquina revolucionaria para matar moscas, tío. Mola mogollón. ¿Y sabes cómo funciona? Sí, es un rodillo impregnado de agua con azúcar. Y entonces simplemente el rodillo gira, y entonces la mosca se posa y se queda ahí chupando como una descosia. Mira con la cara cuando he dicho chupa. En fin. Bueno, pues se queda pegada en el, sí, en el sí, rodillo, sí. Entonces el rodillo lo que va haciendo es girar hasta que llega un momento en que pasa por tiene un sí, digamos un filtro, no, Simplemente que sigue dando la vuelta y cuando están boca abajo creo que toca agua. Ah, y entonces las moscas se quedan en el agua y no puede salir. Es un mecanismo muy sencillo además. Sí, sí, sí. Es que es un mecanismo tan estúpido y dices, ¿por qué no se nos ha ocurrido? Aquí en España colgamos las botellas de agua del techo. Es una gran tradición, ¿eh? Sí, sí. Pero en realidad funciona eso. Sí, sí, funciona. ¿Sí? No sé por qué, pero funciona. Yo qué sé. Hay que ver. Me le pregunté, ¿mi madre tiene algún coleguilla así de estos biólogos? Le preguntaré. No me mezclas las canciones, che, ¿será posible? Son las moscas, hombre. Pero es muy extraño ver las botellas de agua en quedan, las puertas. Sí, sí, queda un poco mal. Todo eso. Queda como... Ahora también lo hacen con los perros. Ponen el bidón de 5 litros de agua en las esquinas para que no meen. Pero bueno, no sé yo. Y eso seguro que es por lo de que se reflejan, ¿no? Es que eso hay una leyenda urbana que yo creo que la gente se está confundiendo un poco. Porque si están haciendo realmente eso de la guaya para los perros, sí. Quiero decir, no van por buen camino. Bueno, yo lo he visto en las esquinas. Dices, ¿esto para moscas? No. Pero yo mira, yo conozco a la gente y la gente hace, si esto funciona para los gatos, no te da agua, un bidón tiene que funcionar para un perro. Para perro seguro. Por regla de tres, vamos. Entonces, pues así les va. Vale. Ay. Bueno, y para que no nos pase lo de la semana pasada, vale. Porque yo me levanto a las 8 de la mañana, me leo los periódicos para sacar, pa sacar noticias, ya sabes que... así que hoy que no pase, hoy tenemos que dar noticias. Venga, va. Y la primera es que la Archidiócesis de Los Ángeles va a pagar 500 millones de dólares a 500 personas afectadas por abusos sexuales de los sacerdotes. Vaya. Ya van en total 1.450 millones gastados por parte de la Iglesia. Bueno, en situaciones de este caso, que tú planteaste la siguiente cuestión. Hay muchas iglesias y archidiócesis que se habrán arruinado. Y de eso, sí, pero se han pagado 1.450 millones de dólares. ¿Eso lo ha pagado la iglesia? Menos mal que hacen el bien, porque si no... O sea, ¿tanto dinero tiene la iglesia? Por supuesto. ¿Norteamericana? Norteamericana y europea y... Y en todos los sitios, tío. Es increíble. Pues... La iglesia creo que es la corporación, porque es una corporación ya. Sí, sí, ¿no? Pero tanto que hay que hacer el bien y tal. Pues si consiguiesen eliminar a todos los pederastas que hay, claro. Y gastarse ese dinerito en ayudar a África, por ejemplo, la Gran Ya sabemos Navidad, pues, oye, de no qué sé. Pie cojea la iglesia, ¿no? Y ha cojeado. Pues siempre. Han pagado esta barbaridad de millones para evitar que los para evitar que se monte primero el juicio, esto es un acuerdo, y para evitar que los testimonios pues testifiquen, valga la redundancia. Sí, soborno, bueno, digamos, un poco. Soborno no, simplemente pues tú acuerdas no pagar. Sí, sí, sí, pero y, que no se ha arreglado. Es un poco increíble. Bueno, ya sabemos de qué pie coge a la iglesia y desde la Edad Media ya dejó de ser lo que quería Jesucristo, ¿no? Jesucristo no quería ni siquiera que se hiciera una... Quería que siguiesen a los de la alpargata, ¿no? A los de la calabaza. Claro. Bueno, ya me entiendes lo que quiero decir. Luego... Tenemos una invasión aquí de personajes pequeños. Hola. Buenos días, saluden. En fin, se ve que ha habido mucha procreación este año. Y bueno, otra noticia, Al-Aqsa, que es un grupo terrorista palestino de estos, no sé si lo has oído, pues ha renunciado a la lucha armada y entonces han... Sí, cierto, lo he oído. Han conseguido que 178 milicianos, pues, ¡ay! Para la seguridad nacional, no, para los servicios de seguridad palestina, y ala, y aquí no ha pasado nada. Pues es una buena noticia, ¿no? Bueno, al menos no van a matar. Eso, sí, pues se sigan matando, eso es bueno. Y además contribuyen a la protección de la seguridad, ¿no? De los ciudadanos. ¿Eh? Así que muy bien, la verdad. Y bueno, Simón Pérez, de 84 años y ganador del Premio Nobel de la Paz, es el nuevo presidente de Portugal, aunque bueno, es un cargo simbólico porque realmente el que mueve el cotarro es el primer ministro. Y en relación a eso, bueno, el Premio Nobel lo ganó en el 94. Y en relación a esto están las elecciones municipales de Portugal, que ha ganado Antonio Costa, y ha sido por un 29% de los votos, aunque la abstención ha sido del 37,3%. O sea, de 524.248 sufragios posibles, han ido 196.000. Increíble. Mira, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, yo qué sé, aquí también ha bajado bastante la participación. Yo cada vez creo menos en la política. Ah, ¿pero tú creías? No, tú, pero... Tú eras de los de la calabaza. Claro. ¿Es? No, pero era para redecirlo, ¿no? He inventado una nueva palabra, que es redecir, ¿no? Un verbo nuevo. Que viene de redecilla. Y bueno, en fin. Sigo sin creer en la política, creo que es todo un negocio. Así que no creo tampoco en los partidos, por tanto no creo en nada. Soy nihilista. Muy bien, como Nietzsche. Como Nietzsche. Sí. Claro, Nietzsche es un... El hombre que se susurraba a los caballos. ¿Sí? ¿Si sí, se jugaron a los caballos? Sí, bueno, es una anécdota que cuentan que bajó de su casa un día y había un tío pues con un carruaje y un caballo y no paraba de atizarle con el látigo a lo bestia. ¿Quién, el caballo Nietzsche o Nietzsche el caballo? No, no, el del caballo al caballo. Eran tiempos muy, muy confusos, igual sí. Se podía dar. Y nada, cuando bajó lo vio, se abrazó al caballo y empezó a llorar, en plan... Siento que te esté pasando esto por culpa de un tontorrón. Nietzsche era un gran tipo. Era amigo de Wagner, creo. ¿De Wagner? Sí, y bueno, Wagner se metió al tema música, ¿no? No, no. Oh. No sé cómo estaban al Partido Social, no sé qué, bueno, al rollo nazi y tal. Sí, bueno, yo... Y dijo, dejo de ser tu amigo. No por eso, no, no sé si era por la... Era simplemente por la vinculación política, independientemente de que fuera. Yo lo que sé de estos dos personajes es que los enlazo directamente con los nazis porque a Hitler le gustaba tanto Nietzsche, las ideas de Nietzsche. Sí. O sea, digamos que desfiguró un poco, ¿no?, la filosofía real de Nietzsche para llevársela al terreno del nacionalsocialismo. Y también Wagner, pues le gustaba mucho a Hitler la música de Wagner, decía que era la única música aria y tal. Así que son dos personajes que, desgraciadamente, a pesar de ser tan grandes y tan grandes profesionales y bueno, profesionales, artistas y pensadores, pues han visto su persona ensuciada por este tema. Bueno, y corramos un estúpido velo. Y ahora estúpido. He leído una editorial esta mañana que hablaba sobre los sueldos de los alcaldes. Y esto me parece muy interesante, porque, por ejemplo, seguimos con política. El alcalde de Alcalá de Henares, en Madrid, que tiene que gobernar sobre 200.000 habitantes, cobra menos que el de Las Rozas, que son 70.000. Y cobra este último cobra 102.000 euros al año. Si tenemos en cuenta que el presidente del gobierno gana 90.000, aquí las cifras bailan. O sea, este ¿qué pasa? Sí. Yo veo oro cuando... Aquí hay poca organización, cuanto menos. No sé, yo creo que esto hay que planteárselo. Creo también que... Es que realmente... No sé si fue Mislata que había subido un 20% los sueldos, o sea, de... ¿Cobraban cuánto? 3.000 y pico, pues ahora 700 más. Toma. Pero realmente, ¿quién lleva esto? Quiero decir, ¿quién dice realmente esto alguien...? Es como el capítulo de los Simpsons. ¿Votamos para ver si nos subimos los sueldos? ¡Sí, venga! Claro, pero que es un poco no preparado, ¿no? Digamos que... La verdad es que no sé exactamente cómo funciona, pero si lo votan, pues oye, ya está. Si interesa subir el sueldo a alguien, se lo van a subir. Quiero decir, no va a haber ningún tipo de... Hombre, puede haberlo, ¿no? Puede haber un poco de resistencia, ¿no? Depende del caso. Pero yo creo que si en este país, si se quiere subir un sueldo a alguien, se le sube. Y si, incluso si se le quiere bajar o si se le quiere echar, se le puede echar también. Del su puesto de trabajo, depende, claro. Sobre todo en la política. Yo creo que esto debería ser como cualquier otro funcionario. Claro, hombre, claro. Tienes exclusividad y tienes, vale, un sueldo razonable. Vale, porque tienes un cargo importante, tal. Pero hombre, 102.000 euros, tío. Está increíble. Que son 16 millones de pelas al año. Es increíble. Y aquí no llegamos a fin de mes. Por eso. ¿Tú llegas? Es increíble, yo no. Pues mira, nadie que eres llega. Alto, ¿eh? Deberías llegar. Bueno, en fin, que sí, que no hay derecho. Y la verdad es que esto tenía que haber algún tipo de... de, no sé... De revisión o de gente que se ocupara de... Pero claro, es que el poder da más poder, o sea, ¿sabes? Yo creo que esto se debería hacer más público, porque es público, es información pública, y entonces que la gente diga, ¿cómo que tú cobras cuánto? ¿Un millón al mes? Pero yo creo que incluso la gente ahora se ha al menos para abandonado que se... un poco a esto y piensa, o sea, lo único que quiere es vivir bien y ala. Bueno, pues dentro del ámbito nacional, si se podría decir, pues yo soy Jon Imaz, el presidente del Partido Nacionalista Vasco, le ha dicho a Ibarretxe que nanay, que hacer una consulta ahora mismo va a ser que no, porque si no ETA va a pensar que va a tener más posibilidades y tal. Así que no. Pero no sé, es que tampoco viene mucho a cuento, o sea, si ya no se sabe, es algo que ya se sabe, ¿para qué quieres una consulta si va a ser que no? Ya, pero bueno, es que el... fenómeno de los nacionalismos es algo muy complejo, ¿no? Digamos, porque los nacionalistas creen fervientemente que todo el país que consideran ellos país está con ellos, ¿no? Y hay unos pocos que son los disidentes, ¿no? Digamos, y bueno, pues entonces es un error. Y al contrario, el gobierno central pues cree que son cuatro, que son unos terroristas y tal, y ya está. Entonces, tenemos un problema de eso, de formas de pensar, y así ha pasado lo que ha pasado, que Zapatero ha intentado buenamente Buenamente. Creo yo, buenamente. Hacer un cambio nuevo que nadie. Todos también. Sí, bueno, pero quiero decir, el gobierno anterior, por ejemplo, no se dedicó a. Bueno, se dedicó a hablar con ellos, pero en secreto, digamos, ¿no? Yeah. Aquí se ha intentado hacer público un poco el aviso de decir, vamos a intentar solucionar esto, ¿vale? No se ha llevado con demasiada violencia hasta que ha llegado el momento en que los más radicales de ETA, porque yo creo que hay una parte que no es tan radical dentro de ETA, que es más que está más favorable al diálogo. Sí, bueno, ahí hemos tenido la tregua, eso ha sido por alguien, evidentemente. Pero al final han acabado ganando los radicales más radicales. Bueno, pues Zapatitos ha estado en México, en una zona que yo visité, afortunadamente. Vaya. Cuando... Sí, cierto, el otro día lo vi en la noticia y me acordé de ti. Se fue a la Riviera Maya, al Chichen Itza, para impulsar la hostelería española, que... Es un buen sitio para impulsarlo. Sí, pero subirlo un 25%, creo que tengo aquí, un 25% en 2 años. Y si tú vas allí, yo cuando fui aquello daba pena, o sea, pobreza y la zona de hoteles, toda la costa, lleno de hoteles... Que sí, bueno, se impulsa el trabajo, al fin y al cabo eso es bueno, pero se está cargando el país. Claro. O sea, ¿tú sabes lo que son 36 kilómetros de costa urbanizada? Bajando por Cancún, por ¿cómo? Sí, Cancún, claro, es un país Kukulkan, que vive... por la avenida del Kukulkan, que nos decía el guía, que significa serpiente alada o serpiente plumada o algo así. Vaya, y eran 36 kilómetros, ¿tú sabes lo que son 36 kilómetros, tío? Es una barbaridad, pero que bloques y bloques y bloques y bloques. Eso es lo que pasa. Muy bonita, pero el interior da pena. Eso es lo que pasa, que eso quiero decir, con el dinero que percibirán del turismo, que será prácticamente una influencia, vamos, la economía marchará por eso, más que nada. Y no sé, no soy economista. No eres un corno. Bueno, no sé. Bueno, en fin, que no sé, que creo que podrían solucionar el problema de la pobreza que hicieron como los americanos en la depresión de los años 30, por ejemplo. Sí. No sé, algo así, una reforma económica. Pensar un poco en la gente que se está muriendo en la calle y tal. Sí, no sé. Eso, a ver qué pasa, ¿no? Que eso es... No sé, pero bueno, como el poder es tan poderoso, pues... Y nada, Rajoy y Aznar han estado en la clausura de las FAES, lógicamente. Bueno, de las FAES. De las FAES. Y Rajoy ha dicho que quiere el respeto al maestro y impulsar un examen final... De eso primaria, eso les interesa a estos nanos. Como pero sin valor académico, que no va a ser una reválida, no. Como los Jedi. Exacto. Y respeto. Pequeño y Padawan. En fin. Sí. Sí, continúa. Y bueno, en Ibiza, por culpa del Don Pedro, que se hundió, pues la mancha ha llegado ya al Parque Natural de Sesalines. Que ya en Arbona, ¿no? La de Medio Ambiente ha dicho que ya no hay mancha como tal, que es un hilillo. Otra con hilillo. Es que. Un poquito... Vamos a ver, no neguemos lo obvio. Hay una mancha que flipas. Claro, ¿qué problema tenemos aquí? Que pues ha pasado más que nada pues lo que pasó un poco con el Prestige, pero en menor escala. Claro. Pero ha pasado también. Y una noticia muy triste, y es que ya van 44 mujeres en lo que llevamos de año. Sí, es increíble. La última en Segovia, esto ya da pena. El fenómeno de la violencia doméstica, yo no sé qué dirección está tomando, pero es increíble porque casi todos los días, diariamente, tenemos alguna noticia. El problema de esto es que la sensación que se le da... Esto es como en los suicidios, ¿no? Si tú informas sobre todos los suicidios que hay, aparte de que incitarías, daría la sensación de que todo el mundo se quiere suicidar. Pues aquí pasa lo mismo. Antes no se daba este tipo de información, ahora se da y parece que... Pero realmente no deja de ser duro. Sí, sí, no. Que todos los días... Sí, es duro y triste. Se produzcan cosas así. Incluso estamos... No estamos hablando de un homicidio o de un asesinato entre de personas diferentes por cuestiones que vaya usted a saber. Estamos hablando de parejas, estamos hablando de padres que matan a hijos. Claro. Y de esposos que matan a mujeres y de... En fin, esto no es normal. Quiero decir, dentro de lo malo y de la barbarie, ¿no? Esto es peor aún. En fin, esperemos que se arregle de alguna manera, que las generaciones estas que salieron... chapadas a la antigua y que crean que tienen que pegar a las mujeres, pues pasan ya. No, y no solo pegar, sino humillar. Que respeten. También humillar y acosar psicológicamente e incluso llegar al punto de matar tranquilamente. Claro. O sea, es increíble. En fin. Y bueno, como este es el único programa que no hablamos de deporte, vamos a dar una noticia sobre deporte. Y cierto, es, no sé si lo viste, el atleta este que iba corriendo por ahí y le clavaron una jabalina. ¿No lo viste? Ojo. La imagen duele de ver. Duele. Pues nada, un tío que estaba allí haciendo las pruebas, tira la jabalina y la ves caer y pues creo que se estaba atando el cordón, estaba así en cuclillas y le atravesó, tío. Menos mal que solo se le clavó 4 centímetros. Pero tú, vaya. ¿Una jabalina a 100 por hora? Pues ya ves, podía haberla atravesado. Sí, sí, sí. Pues no sé, se ve que le pilló de costado. Ah, vaya. Y no le entró tanto, le entró 4 centímetros. Porque eso te atraviesa, eso. 4 centímetros. En la carne es, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, te pilla en la lorza ya, y ya, no pasa nada, ¿no? Pero las mollejas de aquí, ¿no? Pero tú sabes el susto de ver. Es que dolía. Yo cuando vi la imagen me dolió, o sea. Vaya, pues estará disponible en YouTube este vídeo. Sí, sí, sí, no, está en YouTube, lo han puesto 20 veces en los informativos. Sí, sí, sí, sí. Tú pon jabalina accidente o algo así. Y es que te ves la. Claro, eso pilla mucha altura, ¿no? Claro, eso lleva una velocidad retroalimentada por el mismo. Porque va. Sí, sí, sí, sí. En fin. Increíble. Mucho dolor. Mucho dolor. Dolor. Dolor. Yo te he traído uno de los grandes. Vamos a escuchar, sí, sí. Ya que llegamos a la primera media horica. A escuchar a Miliki y sus. un gran clásico. Vale, pues vamos a escuchar de Eric Clapton Eric Clapton. Este grande de Yardbirds. Yo tenía tengo el disco de The Yardbirds. Yardbirds mola, tío. Bueno, pues este salió de allí. Y vamos a escuchar Before You Accuse Me. Esa me gusta mucho. Ok. ¿A ti te gusta? Sí. Pues ala. Ok. Before you accuse me, take a look at yourself. Before you accuse me, take a look at yourself. Say I'm spending my money on other women, you're taking money from someone else. Called your mama about 3 or 4 nights ago. Perdona. Sí, no, ¿qué ha pasado? Nada, ¿eh? Yo qué sé. En fin, no, bueno, pasan cosas paranormales. Comenta, que me has dicho ahora que tienes cosillas interesantes. No, que bueno, ya siguiendo, ¿no?, con nuestro gran ídolo de masas, Quentin Tarantino, ¿no? Y su página de Tarantino Spain, tan visitada por nosotros. Sí, sí, sí. Pues he encontrado unas noticias que dicen que, bueno, ya sabéis que Grindhouse ya se estrenó en Estados Unidos, ¿no? Se estrenó compacta, ¿no? Digamos, sí, que es como era la original, ¿no? Claro. Las dos películas en una. Y bueno, parece que se ha tenido un... Aquí pone rotundo batacazo en las taquillas. ¿Sí? Sí, sí. Qué fuerte. Pero, no sé. Entonces parece que fue por eso por lo que aquí decidieron separarlas, porque se ve que no tenemos cultura del género grindhouse, claro, el tema, claro, de la sesión, claro, doble y tal. ¿Sabes? El tercer mundo es lo que tiene. Claro. Y bueno, no, yo creo que no tiene, no van por ahí los tiros. Ah. Pero bueno, en fin. Sí. ni el batacazo, ya sabemos por dónde van los tiros. Ni el batacazo en Estados Unidos, ni que aquí no la separen, ¿sabes? Mm. En fin, pero bueno, lo importante es que ahora la gente de poca fe, ¿no?, está aprovechando para sacar tajada, ¿no?, y está sacando pues películas parecidas, ¿no?, dejando claramente al aire que están copiando, digamos, están aprovechando el tirón de esta película, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso de Manga Films, que el próximo 14 de agosto, y ya pasa, no, 14 de agosto, ya sí, vendrá. Pasó. Sí, no, me he rayado. Pues va a sacar una película que se llama, bueno, son dos películas, pero es una película que se llama Programa Doble Terror, ¿vale? Que es casi parecido igual a Grindhouse y tal. Uh-huh. Y bueno, la distribuidora esta ha cogido dos películas de terror de bajos vuelos, que son una Desmembrados y otra Las Ovejas Asesinas. Y bueno, que nada tiene que ver una con la otra y tal, como Grindhouse, exactamente igual. Y que bueno, y se ha montado una sesión de Grindhouse con un póster además muy parecido al de la película de Tarantino. Yeah. En fin, aprovechando el tema este. Y claro, también ha pasado lo mismo, o va a pasar lo mismo parece, con Inglourious Basterds, que es la próxima película que va a hacer Tarantino. Ah, sí. ¿Vale? Que dice que la está preparando y tal. Y bueno, pero aquí tenemos a los listos, se han anticipado. Y bueno, como ya estuvimos hablando en el anterior programa sobre Inglourious Basterds, dijimos que se basaba prácticamente la historia en un 80% en 12 del Patíbulo, una película antigua y tal, de bélica. Y bueno, pues ahora me hizo gracia nada más tirarse del paracaídas y muere uno. Es que... Sí, es lo que tiene. Tenía que matar uno al principio. Sí, siempre muere alguien en las caídas paracaidísticas de las películas antiguas, siempre muere alguien. En fin, pues esto, ¿no? Que digamos que ahora, pues, algún listo se ha enterado y como Tarantino se toma su tiempo para hacer las películas, pues ahora han decidido hacer un remake de 12 el Patíbulo. Claro, sí. ¿Sabes? Para hacer la competencia directa a Inglourious Basterds. Un remake a estas alturas. Y oye, bueno, le han puesto muy buena nota a Ocean's 30. ¿Sí? Sí, dos creo, por ahí, en la Turia, sí, sí. Pues te puedes creer que yo no he visto ninguna de las tres. Están bien. A mí sí que me gustan. No sé, el rollete ese de mafiosos y tal. Es muy, muy Lock and Stock and Two Smoking Barrels, sí, de la saga de... Ya, pero yo es que veo a Brad Pitt a este y ya me da ya. Me dan arcadas. En fin. Pues eso, que parece que los listos sacan tajada y, bueno, Tarantino yo creo que, aunque hagan un remake de 12 el Patíbulo, va a sorprender mucho con Inglourious Basterds. Siendo quizás... El argumento parecido va a sorprender y no se puede comparar a cualquier director de por ahí que con Tarantino. Vamos. Pues yo el jueves tuve la oportunidad de ver Los Líos de Grey en un preestreno que hicieron en el Kinépolis, nos dieron entraditas. Uh-huh. Y nada, pues... ¿Qué pasaría si tu hermana sería con tu mujer y tal? Pero en plan, lo que comentábamos antes, la semana pasada, aquello de homosexual o gay, ¿no? Pues en toda la película, a una lesbiana... solo la nombran por gay. O sea, ¿sabes? O sea, en vez de decir lesbiana, lo más normal del mundo, lesbiana, porque es mujer. Bueno. Y bueno, lo que leímos la semana pasada, ¿no? Que prefieren diferenciar entre lesbiana y gay, simplemente para diferenciar y ya está. Pero, ¿cómo los americanos son tan...? Sí, son tan... No sé. Los americanos son de otro planeta. Sí, no sé. Es lo que hemos descubierto ahora mismo. Es que soy gay, ¿no? Eres lesbiana, o homosexual, lo que quieras, pero... No sé. Tan claro que está la cosa. Además, gay no significaba alegre. Claro. Y no se puede ser alegre sin ser homosexual. Sí, claro. Pues ya está. Yo soy un gay. Yo también. Empedernido. Yo también soy gay. Es que... Ya nos arrepentiremos de vaya, decir esto. Sí, cierto. Ya verás, el viernes que cachondeo se van a traer. Pues sí, ¿qué pasa? Soy alegre. Al menos puedo alardear de que tengo una feliz vida completa, llena de satisfacciones. En fin. Bueno, pues eso, pues bueno, pues... Es que era muy rara porque parecía como si, yo qué sé, es una película en plan pro-gay, salir del armario, no pasa nada sí, pero ya estaba tan manido el tema que decía, esto hace 10 años habría triunfado, pero es que ahora, no sé, tiene puntos muy buenos de comedia y tal, chulo, pero... Pero no deja de ser una comedia americana, ¿no? Sí, es que no llegaba a la altura. Quiero ver la crítica, a ver, porque la pintaban bien, según me habían comentado amigos y tal, pero a mí la verdad es que no... Es que me parecía tan forzado el asunto, que bueno, en fin. Increíble. John Coltrane. Me ha quedado resonando en la cabeza la frase que acabamos de decir. Sí, ¿no? No pasa nada, pero bueno, me ha sonado extraño. Sí, pero hay que reivindicarlo más. Madre mía. Bueno, pues háblame de qué, ¿me vas a hablar? Háblame de ti. Bueno, en fin, yo he visto también varias películas, bueno, varias, he visto ahora con este gran, con esta gran página, ¿no?, de películas online. Puedes ver películas. Que no queremos fomentar con ella la piratería, sino el acceso a la cultura, exacto, por favor. Exacto, por supuesto. Pues tuve la oportunidad de ver Amor a que me arropa, que es la primera historia, digamos, de Tarantino. O sea, guión de Tarantino, digamos. Uh-huh. Y director era, si no recuerdo mal, no recuerdo el nombre. En fin, no recuerdo el nombre, pero bueno. La historia es de Tarantino enteramente, ¿vale? Uh-huh. Esta historia se encuadra ya cuando Tarantino aún estaba trabajando en el videoclub. Fíjate. ¿Vale? O sea, que era un tío normal. Normal, como los del Boston de aquí. Exacto. Igual. No, sabía mucho de cine, sabía más de cine que todos ellos juntos. Pero bueno. No, tampoco lo sabemos, hay gente muy válida, ¿eh? Sí, cierto. Un saludo a los del Boston. Cierto, es subestimado al Boston. Ya, sí, ya te va. En fin. Bueno, pues eso, pues. Y es una película que, bueno, quizás si la hubiera dirigido Tarantino hubiera sido otro cantar, ¿no? Hubiera sido mejor. La película está bien, pero si la hubiera dirigido Tarantino con ese estilo y tal tan personal, hubiera sido mejor. Segura. Tenemos una película. Segura. Tenemos una película totalmente. Una historia de amor y tal, pero totalmente violenta. Ah. A lo. Totalmente. Ay, ¿cómo era esta, tío? Asesinos Natos. Sí. No, algo parecido, pero el protagonista no es tan cabrón. Tan mala persona. Tan mala persona. ¿De quién era Asesinos Natos? Bueno, también. No recuerdo, pero también participó. Participó Tarantino en la historia, ¿no? En la, verdad, en la elaboración de la historia, vamos. Sí, es verdad, claro que sí. De hecho, sí, cierto, el otro día lo leí. Asesinatos pretendía ser la continuación de Amor a quemarropa, pero al final cambiaron los personajes y cambiaron la historia un poco para que no sé por qué cuestiones, pero lo cambiaron. Y esto, ¿no? Uh-huh. Y en fin, pues eso, se trata de una historia de amor pura y dura, lo que pasa es que salpicada de sangre y todo eso, y de armas y de movidas, ¿no? Vale. Y hay un pasaje, me gusta mucho el papel de, bueno, tanto de Dennis Hopper como padre del protagonista y policía y tal, como el de Christopher Walken, que hace de mafioso siciliano, increíble. Y hay una, ya si la veis, ya veréis una secuencia que hay sobre los sicilianos negros. ¿Cómo? Un típico, ¿perdona? Típico discurso de Tarantino, ¿no? De película, peliculero, ¿no? Sí. Sobre la teoría de que los sicilianos descienden de negros. Es una caña. No ya puedes tocar los pies de tu mujer. Ya lo veréis, veréis. Vedlo y veréis. Vale. Increíble. Bueno, pues llegamos a casi menos cuarto. No, te voy a dejar otro tema. Venga. Este está muy manido, pero... Siendo Eric Clapton hay que ponerlo. Bueno. Piercing Heaven. Venga. I beyond the door. There's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Would you know? Vale, ya estamos. Pues bueno, como nos gusta tanto esto de la cultura libre, y de hecho nuestro programa es el único que se hace a ¡libertad! Través de información libre, pues me he encontrado con un textito que no sé por qué no lo he encontrado antes, que habla, es de la wiki también, y explica qué es la cultura libre. Un momento, ahora después, si existe tiempo disponible, hablaré sobre la Wikipedia y sus fenómenos extraños. ¡Ah, sí! ¿Lo has oído? Sí, bueno, fue la semana pasada, o no. Yo lo oí anoche, en la radio. El luchador este que mató. Eso fue ¿no lo comentamos la semana pasada? No. ¡Qué fuerte! Muy fuerte. Vale, sí, vale. Continúa. Bueno, pues, ¿qué entendemos por cultura libre? La cultura libre es un movimiento que pretende el acceso universal y la distribución masiva de forma libre y gratuita de todos los contenidos culturales. Gracias a las nuevas tecnologías, sobre todo Internet y los programas peer-to-peer, P2P, hoy en día es posible duplicar la información con un coste nulo, lo que permite, tecnológicamente hablando, el acceso universal a la cultura, recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Española. Así, el artículo 27 de la Declaración Universal dice: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Y en su apartado 2 dice: toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. En la Constitución Española, este derecho viene recogido en el artículo 44 y dice que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que tienen todos derecho. Y en el apartado 2 dice: los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. Y luego viene la gran pregunta, pues ¿por qué este movimiento de cultura libre? Dice: actualmente este derecho al acceso universal a la cultura se ve frustrado debido a que las distintas industrias y negocios que se lucran con la distribución, que es donde entra aquí Internet, pues ejercen una presión mediática, política y económica para satanizar, hombre, esto es un poquito también bestia, y controlar la red, atemponiendo sus intereses económicos a los derechos citados anteriormente. Esto era de redecir, ¿no? Pues redecilla, que viene de redecilla. Estas industrias y negocios pretenden equiparar la cultura con la explotación comercial de la misma. Dos cosas radicalmente distintas. ¿Es la cultura libre contraria a los derechos de autor? No, no. El movimiento por la cultura libre no pretende la supresión de los derechos de autor, sino un cambio de la legislación relativo a estos derechos acorde a las nuevas tecnologías, evidentemente. El movimiento por la cultura libre está en contra de la actual legislación de derechos de autor que ha quedado desfasada tras la aparición de Internet. Obsoleta. Los actuales derechos de explotación comercial, cuyo plazo de duración está ampliado artificialmente, amenaza el ejercicio del derecho de acceso universal a la cultura. Un ejemplo del absurdo de esta ampliación artificial de los derechos de autor, en este artículo de Ignacio Escolar, El robo de Ravel. Vale, Ignacio Escolar, lo hemos comentado muchas veces, es un periodista, escritor, músico y tal, y precisamente también uno de los artículos más leídos en Internet a través de Meneame es el de: por favor, pirateen mis canciones, porque le salía muchísimo más rentable. Claro. Es que bueno, daba toda la explicación en ese artículo y era muy, muy, muy bueno. Increíble. Pues con el robo de Ravel, pues habrá pasado lo mismo con el bolero de este famoso compositor. Uh-huh. Dice: la extrema vigencia temporal de los denominados derechos de autor, tal y como están establecidos en la actualidad, representan una barrera a la incorporación de la cultura al dominio público, bien común, en una época histórica análoga a la que acompaña la revolución de la imprenta. ¿Supone la cultura libre la desaparición de la cultura? No. Los nuevos medios de comunicación, Claro. Los programas P2P suponen un medio capaz de garantizar el acceso universal a la cultura y que permite un enriquecimiento de esta, muy lejos de lo que pretenden hacer creer las distintas industrias que se ven afectadas por la aparición de las nuevas tecnologías. Siempre industrias de distribución. Nos llaman. Espérate un momento. Increíble. Habla, Vicente. Bueno, en fin. Sí, vamos a opinar un poco sobre esto, ¿no? Yo creo que, como decía Bruno, la legislación, ¿no?, que está llevando todo esto se ha quedado totalmente obsoleta, ¿no? Ya no se puede comprender un sistema estos de, pues de... Esto es, no deja de ser un sistema para promover la cultura, uh-huh, enteramente. Y que nunca ha sido tan fácil acceder a la cultura. Claro. Entonces, realmente, la ley... Y bueno, el gobierno se está quedando realmente en una posición... Muy anticuada y muy... Bueno, ahora nos han cambiado a la ministra de Cultura. A ver si se dan cambios. A ver qué pasa con este hombre, con... Es César, es el del Instituto Cervantes, si no recuerdo mal. Sí, César, no. César... Ay, tiene César de Antonio Molina. César Antonio Molina. Ah, exacto, vale. Que tiene nombre de poeta. Sí, cierto. Bueno, pues diferentes... Y de cantante. Diferentes artículos y estudios demuestran que las redes P2P en Internet son beneficiosas para los artistas, promoviendo sus obras y poniéndolas al alcance de público sin necesidad de intermediarios, lo uh-huh, cual luego llena notablemente sus conciertos o actuaciones. Eso está demostrado. Uh-huh. Muchos artistas han hablado, principalmente por mí, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sabes? Yo conozco un grupo de música y me he ido al, claro, concierto porque me ha molado. Claro. Muchos artistas han hablado a favor de Internet y las redes de intercambio de archivos, echando por tierra las falacias que pretenden hacer creer la industria. Músicos como Kiko Veneno, Andrés Calamaro, Tote King o Rosendo, entre otros muchos, han hablado a favor de las descargas en Internet y de las redes de intercambio. Sin embargo, las entidades asociadas a la industria pretenden hacer creer que esta clase de tecnología es perjudicial para los artistas y para la cultura misma, cuando realmente las únicas perjudicadas son ellas como intermediarias. Claro. ¿A quién beneficia la cultura libre? Pues a los autores, que tienen el poder de difundir su obra libremente sin necesidad de intermediarios, por lo tanto, gratis, uh-huh, que hasta ahora se lucran con la distribución de sus obras. Es que ahí está el tema. Claro. Y también beneficia a todos los ciudadanos cuyo derecho de acceso universal, uh-huh, a la cultura se hace posible. ¿Y a quién perjudica? Pues a los intermediarios que se lucran con la distribución, claro, de los contenidos culturales, algo totalmente ilícito y legal. Sí, no, pero están protegiendo su Pero a su los negocio. Cuales la aparición de Internet les obliga a cambiar sus modelos de negocio o desaparecer. Por eso tienen que innovar y adaptarse por cero. Y bueno, también afecta a la existencia de los falsos artistas, cuyas obras son productos comerciales que tienen detrás estudios de mercado y promociones de marketing. Y ahora sí, te dejo que comentes lo del boxeador este... ¿Era luchador de Bueno, sí, luchador libre. Este de lucha libre de mentira. De mentira, digamos. Sí, otros mentirosos, ¿sabes? Pues es que bueno, yo he leído la historia, si tú tienes más información, ¿me ayudas? Bueno, sí. En fin, estamos ante un caso extraño de Wikipedia y premoniciones. ¿Vale? Digamos que tú en la Wikipedia puedes introducir información en un artículo que después se analiza, se constata si es cierta, se contrasta, ¿no? Y pues entonces si es correcta, pues la ponen y le informa a formar parte del artículo, ¿no? Y bueno, entonces sí. Aparecía la biografía un poco, ¿no? De este luchador, que no recuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo, sí. Y en fin, pues nada, alguien en un momento dado... Puso una información que decía que al próximo combate, que era por aquellos días, este luchador no había ido a su próximo combate porque había muerto su mujer. Y su hijo. Yo oí solo lo de su mujer. Bueno, sí. No sé. Yo leí que no fue al combate por una disposición o no sé qué, ¿no? Que no era... sé. Vale. Yo oí eso, que no fue porque había muerto su mujer. En fin, vale. Entonces, los de Wikipedia dijeron, pues no, esto es falso, uh-huh, así que vamos a rechazarlo. Pum. Pero, después, ¿sí? Otra vez, venga, otra persona, dale, otra persona volvió a poner la misma información. No, y luego la historia está en que había acertado que había muerto su mujer y su hijo. Claro, claro. Pero la historia es que eso pasó 10 días antes, ¿no? Algo así. Sí, no recuerdo. No, una semana antes. Y luego resulta que la mujer y el hijo habían muerto porque se los había cargado él. Claro. O sea, 10 días antes entonces, tú publicas eso de pura casualidad y, claro, y encima es una información errónea. O sea, que, claro, que es totalmente lógico. A lo mejor estás pensando en otra persona, claro, y mira, claro, se ha dado la casualidad. Y se barajó pero la posibilidad de que fuera el propio Eso te iba a decir, que a lo mejor fue él. Pero parece que, bueno... Pero qué tontería, ¿no? Tuvieron claro que fue ya una persona, uno de los... Sí, no, se pusieron en contacto con él una persona y nada, dicen que fue casualidad que un error y tal. Sí. Y bien, y la otra persona pues no recuerdo ahora mismo. Pero bueno, en fin, que estamos ante un caso de premonición, realmente algo extraño. Sí. Algo extraño en Wikipedia. Ese lugar que parecía inofensivo y parecía esa fuente de cultura, pues tiene también sus cosas extrañas. Vaya, creía que habías puesto la musiquita. No, es que no sé qué pasa, que no nos encadenan las canciones. En fin, chavalote, que échale un llevamos 54 minutos 38 segundos. Nos tenemos que despedir ya, porque ahora viene Mar de Musa, nuestros compañeros. Y bueno, esa gran música de... Sí. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Estamos enganchados. Sí, todos música. Los días, por favor. No sé, ¿cómo es? No me acuerdo. No sé ni cómo se llama el que lo lleva. Bueno, tenemos que averiguar quién ha compuesto esa canción. Sí, y ponla, por favor. Todos los días queremos. Porque es que tú no sabes la alegría que nos da cerrar aquí el ordenador, la mesa, tal, y escuchar el. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. En fin. Sí, estamos muy mal de la cabeza. Es final de temporada, llega el verano, ya sabes. Llega el verano. Ah, por cierto, la canción de Jordi Dan, Me cago en el verano. Sí, cierto, grande, muy buena, muy grande, buena. Por fin se ha dado cuenta ya de que... Muy buena. Bueno, no, realmente sigue haciendo canciones, así que no se ha dado cuenta de nada, pero muy original, me parece a mí muy, muy bien. Sí. Me voy a hacer fan de Jordi Dan ahora. Ahora que he descubierto su verdadera opinión del verano. Pues nada, con esto y un bizcocho, nos vemos la semana que viene. Venga, bueno, pues. Nos oiremos. Nos oiremos. Que sepáis que ya los próximos programas serán en diferido. Edición. Así que no llaméis, no enviéis cuenta, correos, ni nada, pero estaremos edición ahí. Edición desde la huerta de Bruno. Exacto, ¿eh? Cucharón. Cucharón casero. Cucharón. Pues nada, Vicente, un placer. Pues nada, Bruno, encantado. Nos vemos la semana que viene. Venga. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. See if you can spot this one.